subtle things, the holes in my apologies. You know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Un exitazo del año 2011 a esta hora en El Sabor de la Noche, Fun con Janelle Monáe, un tema que fue número uno en los Hot 100, top 100 de la revista Billboard. La canción We Are Young. Son las 8:26. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un cover del 2005. El señor John Legend llega ahora con otro tema que originalmente grabó Stevie Wonder. Hoy estamos celebrando su cumpleaños número 70. Y esto dice así, versión de la película Hitch, Don't You Worry About a Thing, por John Legend. Some don't know how to handle it, always reaching out in vain.